Hola, tal, bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy platicamos de sangre en el agua. Un tiburón puede oler una gota de sangre con el solo hecho de percibir unas moléculas de aroma en sus sensores olfativos. Este animal puede oler una presa hasta en 800 metros de distancia. Una vez que un tiburón reconoce el olor, hará uso de toda su fortaleza para llegar hasta su presa. Si el olor es recogido por la fosa nasal derecha, se gira a la derecha. Y si es recogido por la fosa nasal izquierda, se gira a la izquierda. Al irse acercando, el olor se intensifica y el tiburón sabe que está nadando en la dirección correcta. ¿Es bueno o malo estar con tiburones? Pues no podemos decir que un tiburón es bueno o malo. Hasta donde yo sé, los tiburones no tienen moral. Pero sí hay una gran diferencia entre estar con ellos o estar contra ellos. Pongamos un ejemplo de los temas que a nosotros nos interesan, la parte de proyectos. Pongamos a Juan. Juan es dueño de una pequeña empresa. Se dedica a realizar eventos y está presentando un proyecto a un posible cliente. Y Juan empieza a plantear el proyecto de esta forma. Vamos a realizar el evento en el jardín. La recepción se realizará en una pequeña cabaña, incluyendo aperitivos y bebidas de cortesía. Continuamos con el servicio de comida en el salón principal y concluimos con un mensaje de la empresa. Uno de los acompañantes del cliente interrumpe preguntando directamente a Juan, ¿por qué vienes solo? Juan empieza a ponerse un poco nervioso porque no se espera ese tipo de preguntas. Él espera que lo cuestionen sobre el servicio, mas no sobre su persona. Y contesta un poco nervioso. Bueno, mi equipo está en la oficina atendiendo otros asuntos. Pero el cliente ya empezó a oler sangre en el agua y no va a desperdiciar la oportunidad. La segunda pregunta va más directa. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti? Juan empieza a sentir que pierde el control en la reunión y se siente amenazado. El tiburón ha localizado su presa y va directo a él, sin compasión. Cuando eres una pequeña empresa, pyme, freelancer o emprendedor, muchas veces te enfocas en el producto o servicio y descuidas los demás aspectos de tu negocio. Un aspecto importante en el negocio es el manejo de proyectos. Dentro del manejo de proyectos entendemos que no puedes entrar a una reunión sin ir con la jaula antitiburones o bien convertido en uno de ellos. Como recomendación te puedo decir que antes de cualquier reunión debes prepararte, hacerte todas las preguntas posibles que pudiera realizar el cliente prospecto. Primero del negocio, luego del producto o servicio y luego de tu equipo. Si tienes las respuestas antes de las preguntas, llevarás una ventaja que te ayudará en esos momentos. Preparar tus reuniones te hace un mejor líder de proyecto. Por hoy es todo, gracias por escucharme, cuídate mucho y recuerda que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos este próximo jueves por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue a mis socios en proyecter.org.